va a caer sin fuerzas, espero el amanecer. Me siento un barco anclado, un animal atado al placer. Ya no entiendo qué me pasa, era un juego y no podía perder. Ahora solo sé que duele, duele. Esta noche vuela conmigo, déjate caer al vacío. Necesito verte, entiéndelo. Esta noche vuela a mi lado, te espera como evitando. No tanto miedo, siéntelo. Era un juego y no podía perder. Ahora solo sé que duele, duele. Exa 106.9. ¿Qué tal, amigos? Somos Jessie Joy. Y estás escuchando Exa Ensenada. FM 106.9. Mucho más música. Más música. Lágrimas filosas rasgan mi ser. Mi mente no termina de crear historias. Las sábanas de mi alma están sin tu piel. Dicen que el frío en mí es como el invierno, tan crudo como un hongo que puede hablar. La droga de tu boca me dosifica. Me estoy volviendo adicto a tu maldad. Más que una interrogación. Me crees inmaculada y no hallas respuestas. Eres tan invisible como un neutrón. Cuando te ves al espejo, ves a EXA. Porque somos la misma persona. Porque hemos estado juntos por mucho tiempo. Porque queremos más música todo el día. EXA FM 106.9. Mucho más música. Como quieras. Ponte EXA. Porque EXA tiene más música todo el día. Por eso EXA te gusta más. EXA FM 106.9. Mucho más música. Está desierta la ciudad. Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti. Dentro de mí brilla el sol. Nuestro mundo, el día sigue siendo azul. Si estamos aburrido, tanta soledad. Gente que corre sin parar tras la puerta. Ese universo de infinita paz. Necesito la calma que noches grises de una luna, otro invierno de oscuridad. Tú me besas, tú me curas, tu calor y tu ternura. No lo dejaré entrar. Invierno, invierno, invierno. Que a ti te gusta. Más música de tus artistas favoritos todo el día. Exa FM 106.9. Mucho más música. En la suite 16. Lo que empieza no termina. El minibar al Edén. En nada. Compañía. Era ese sabor en tu piel. A su ser vuelto con miel. Así que me llené de coraje. Me fue a caminar por el lado salvaje. Pensando, me mires así. Ya sé lo que quieres de mí. Que no hay que ser evidente aquí. Para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante. Tu hecho está hecho. Volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Siento también todo lo que se va. Y contigo nunca es suficiente. Impaciente, pero nada más de la recepción. Cuando te quejaban, la 17. No puede ser nada normal, acabar eligiendo tan mal. Materia de hombres y todas las partes siempre en repetir mis errores. No es ceguera, peor que no querer mirar. Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo, dejarlo pasar.

quieras. Ponte Exa 106.9. No me mires, no me mires, no, no, no, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Quémame tu sol maquillaje. Y nuestro sistema es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Quémame peinado a la moda. Y tengo una imagen demasiado normal. ¿Dónde está el amor? En algún asteroide, en un elevador, en un rincón, en internet, en el monte Himalaya o en algún café. En el norte o en el sur, llegará por mí, puede ser. Yo que sé dónde está el amor. En alguna caja fuerte, en el congelador, tumbado en un sillón, tal vez en un poema o en cualquier canción. Por ti puede ser, como adivinar dónde estoy. En el centro del planeta, olvidado en la banqueta, en un cráter en la luna, en el sueño o en la lluvia, en el verde. Tal vez me encontraré, puede ser. Yo que sé dónde está el amor, puede ser solamente la imaginación. Existirá, ya no sé, si alguna de esas tardes lo descubriré. En la sombra o en la luz, tal vez lo encontraré, puede ser, como adivinar, donde esté. quieras. Ponte Exa 106.9. Romantic Style in the World. En la monarquía. Master Bombo Gangster. El Flexi Liga Fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Artistas favoritos todo el día. Exa FM 106.9. Mucho más música. Exa FM XHATA 106.9. Transmitiendo con 7000 watts de potencia. Desde Matamoros número 8, fraccionamiento Bahía. Código postal 22880. Ensenada, Baja California, México. Como quieras, ponte Exa. Ponte Exa. La gran cadena pop de MBS Radio. Cuando te ves al espejo, ves a Exa. Porque somos la misma persona. Porque hemos estado juntos por mucho tiempo. Porque queremos más música todo el día. Exa. Exa. Como quieras. Ponte Exa 106.9. Para siempre de mi corazón, yo soy así. quieras. Ponte Exa. Exa FM. Exa FM. 106.9. Mucho más música. Como quieras. Como quieras. Ponte Exa. 106.9. Cada mañana al despertar, te juro que no pienso en nada más. Tú vives dentro de mi corazón, dueña de mis sueños, dueña de mi amor. De ser, de aquí a mi ser siempre te llevaré. Sin tu amor no respiraré, sin tu amor yo no sé qué hacer. Tú eres aire que da vida y mi alma te respira. Tú eres aire que me alienta, una brisa que me alimenta. Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas. Tú eres aire. Sin tu amor yo no sé qué hacer. Tú eres aire que da vida y mi alma te respira. Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta. Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas. Tú eres aire y me haces falta amor, amor. Me hace falta el aire si no estás, si te vas. Tú eres aire que da vida y mi alma te respira. Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta. Tú eres que me lleva más allá de las estrellas. Tú eres aire y me haces falta, por favor, nunca te vayas. Tú eres aire que da vida y mi alma te respira. Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta. Tú eres aire que me lleva más allá. Y lo que a ti te gusta. Más música de tus artistas favoritos todo el día. Exa FM 106.9. Mucho más música. Lo quiera. Ponte Exa. Ponte Exa. Porque Exa tiene más música todo el día. Por eso Exa te gusta más. Exa FM 106.9. Mucho más música. Thank you.

Ponte Exa. Ponte Exa. Porque nadie toca más canciones de tus artistas favoritos que Exa. Como quieras. Ponte Exa. 106.9. Estuve a punto de casi nada. A punto estuve de mantener bien la cara. Pa' siempre atarme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, hueso. A punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en ay, ay, tomar esto, ay, ay. Por un beso, ay, y no nada que ver. La que me quedé en miedo. Sencillamente fue que sentí la sombra al cuello. Pues te compré y hoy di un tajón a tiempo. Al filo a esto de colgar mi vida en ay, ay. Solo a esto, ay, ay, por un beso, ay. Y no nada que ver, la tiene que ver mi entero. Un bocado de pintura que nos divide el cielo. Dos mortalidades, vida, locura y verso. Ya esto de me dije esto. Colgar mi vida de un ay, ay, sorba esto, ay, ay, por un beso, ay, ay, sorba esto, ay, colgar mi vida de un ay, ay, sorba esto, ay, ay, por un beso, ay. Estuve a esta casi nada. Por culpa esto de la perra de tu cama. A punto ya esto de tirarla bien liada. A esto estuve de colgar mi vida y un ay, ay. Toma esto, ay, ay. Por un beso, ay, ay. Toma esto, ay. Colgar mi vida y un ay, ay, toma esto, ay, ay, por un beso, ay. FM 106.9, mucho más música. invasión de música y sentimientos. Como quieras. Ponte Exa 106.9. Sabes que yo no sé olvidar. Me tiembla el corazón. Me falta voluntad. Tú mi peor debilidad. Te miro y mi valor se empieza a derrumbar. Pero sé que te vas. Decidiste por los dos. No queda más que decir adiós. Me olvidarás y nuestro amor se perderá como la noche, como el tiempo en el reloj. Me quedará. FM 106.9, mucho más música. Con un montón de sonza. como quieras. Ponte Exa. 106.9. Chiquilla, te quiero. Vas a ser mi dulce niña. Conmigo que yo quiero.